bueno, si lo acompañás con una música, se torna más lloroso. Y la música puede ser la adecuada, puede ser la compañía que estabas necesitando, y en Radiocracia la encontrás. Todos los días de entre semana, en la mañana de Radio Kermés, construimos comunicación comunitaria, y ahora lo hacemos, por supuesto, en contacto con uno de nuestros entrañables columnistas. Estamos hablando de Damián Repeto, y su columna continuará. ¿Estás ahí, Damián? Buenos días. Buenos días, Juan. Aquí estoy. Muy bien. ¿Cómo viene la continuidad justamente de esa columna que nos había estado faltando por ahí? Por ahí estamos medio desorientados porque hay mucha oferta, Damián, entre series, películas y demás. Venimos latinoamericanos hoy, Juan. Es una serie la que propongo hoy de 4 capítulos que se llama Las 4 estaciones de La Habana, que es una serie de Netflix que está basada en una tetralogía literaria escrita por el escritor cubano Leonardo Padura Fuentes. Vamos, probablemente junto con Ignacio Taibo II, porque Taibo II porque su padre era Taibo I, el mexicano, son los mayores representantes de lo que se llama neopolicial latinoamericano, que no viene a cuento ahondar demasiado en eso, pero bueno, son las novelas en las que está basada la serie son portentosas. Se llama Las 4 estaciones de La Habana, son 4 capítulos, cada uno de los cuales, como su título lo indica, ¿no?, transcurre en una estación del año. Son 4 investigaciones a medio de los 90. La saga literaria está escrita entre 1991 y 1998, consta de 4 títulos, ¿no? Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras y Paisaje de Otoño, y están protagonizadas por un detective de policía llamado Mario Conde. Es un tipo un poco desencantado de todo, muy en el estilo del policial negro norteamericano, un poco desencantado de todo, pero al mismo tiempo con un alto sentido de la moral, de la responsabilidad profesional, con una visión un poco ambigua respecto de la revolución y un fanático de la literatura. A diferencia de los detectives del policial negro clásico norteamericano, no es célibe, sino más bien todo lo contrario. Es soltero, pero es un amante bastante frondoso. Es muy importante, ¿no?, digamos, la cuestión del contexto en que surgieron las novelas, que, repito, es entre 1991 y 1998, porque empieza a escribir la Padura de una manera inmediatamente posterior a la caída del muro de Berlín, con las consecuencias que trajo para Cuba, ¿no?, la falta de asistencia financiera por parte de la desaparecida Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, de la Unión Soviética, se convirtió en Rusia, etcétera, ¿no? Entonces, la caída del muro, sumado a que a partir de mediados de los 90, con el gobierno del demócrata Clinton, comienza a recrudecer el bloqueo, digamos, intensifica el bloqueo que Estados Unidos le impone a Cuba. Eso trae unas consecuencias económicas, políticas y sociales hacia adentro de la isla, que aparecen verificadas, ¿no?, en la serie. No es una crítica directa a la revolución, ni mucho menos la de la serie. Se ve, sí, un poco más en los libros, pero sobre todo es la crítica no apunta tanto a una crítica, digamos, desde el sentido de los gusanos que desde Miami intentaron por más de 400 veces asesinar a Fidel Castro, sino más bien a cierta burocratización de la revolución y a la un poco la incapacidad de reaccionar frente a la falta de asistencia financiera. Digamos, Damián, que ese es el famoso periodo especial que se vive en Cuba, ¿no es cierto? Ese es el contexto, el mar de fondo en el que se desarrolla la novela. Digo, es muy importante para ver, digamos, cuáles son los mecanismos por los que se mueve este detective. Digamos, tiene el cargo de detective, la policía cubana tiene ese cargo. Y también es interesante que tanto Leonardo Padura como su esposa, que es una guionista especializada, es escritora también y guionista de televisión, Lucía López Col, participaron de la escritura de los guiones de estos cuatro capítulos, de la adaptación de las cuatro novelas. Se nota mucho, sobre todo, digamos, la fuerte presencia cubana, digamos, en la escritura de los guiones, en el lenguaje, en los diálogos. Tuvo un especial cuidado Padura en que, si bien no es posible traducir de manera cinematográfica todo lo que está en el libro, sí cuidó mucho los diálogos, el lenguaje, el tono, ¿no? Son cuatro capítulos, los de las novelas, digamos, son, repito, Pasado Perfecto, Vientos de Cuaresma, Máscaras y Paisaje de Otoño, pero ese orden se altera en la serie. El tomo 2 de las novelas, publicado en 1994, que es Vientos de Cuaresma, se convierte en el capítulo 1 de la serie, se llama Vientos de La Habana en este caso, no Vientos de Cuaresma. Y en este primer capítulo de la serie, Mario Conde tiene que investigar el asesinato de una maestra, una muy apasionada por la revolución, y su investigación lo lleva a indagar en el submundo del narcotráfico que hay en Cuba como hay en todo el mundo, ¿no? Digamos, hay ciertas cosas de las que el mundo no deja a salvo a nadie. De las que no se podrán escapar, sí. Claro, digamos, porque no deja de haber presiones por todos lados, ¿no? Por otro lado, Pasado Perfecto, que repito, es la primera novela, pero es el segundo capítulo de la serie. La historia va a onda sobre la desaparición de un empresario muy importante, ligado, sí, digamos, muy a la Argentina en algún punto, ligado a la obra pública en la isla, y cuya desaparición comienza a trabajar Mario Conde porque se lo pide la esposa de este desaparecido empresario, una ex novia de él, un ex amor. Este empresario también ha sido amigo de él durante la escuela secundaria. El tercer capítulo, que se vincula con el último, con el tercer capítulo, que es Máscaras, y se vincula con Paisaje de Otoño, indaga un poco en el mundo de algo que existe, que pese a la revolución no ha desaparecido, que es con el submundo del tráfico de personas y del turismo sexual en Cuba. Ha aparecido muerto en un parque muy importante de la isla, de La Habana, un muchacho trans, no termina de definirse del todo la serie, si es travesti, si es trans, si es transgénero, que es el hijo de también un exfuncionario muy, muy importante de la revolución, que ahora está un poco en baja, en decadencia, pero que durante los años fuertes, de los 60, los 70, los 80, fue de las primeras líneas del gobierno cubano. Y entonces se indaga un poco en el mundo del arte, del tráfico de arte, porque el chico es pintor, estudiante de Bellas Artes, y también es amante de un reputado pintor que por ahí en el caso, como ha sucedido históricamente con unos escritores, como ese Virgilio Piñeira, ¿no? Por ahí el caso más famoso, digamos, que fueron muy críticos de la revolución, no tanto en lo que implicaba en sus aspectos político-económicos, sino más bien en cierto control sobre las formas de las letras y las artes y en la marcadísima y aún no desaparecida homofobia y persecución de cualquier forma de disidencia sexual. digamos, como dirían algunas compañeras de la radio, se ha verificado a lo largo de la historia, y pese a la Revolución Cubana, en ese aspecto no se ha avanzado demasiado respecto de lo que podía suceder 80 kilómetros nomás de ahí en Miami, ¿no? Digamos, la persecución a homosexuales y las razzias que se solían hacer, digamos, no desaparecieron, se atemperaron, pero sí siguen existiendo. Como esa es la un poco la serie. Los capítulos, si bien las novelas, si bien son independientes, y los capítulos de la serie también lo son, están conectados a partir sobre todo de la figura de Mario Conde, que como todo buen detective es un desencantado, un alcohólico que sufre mucho por su propia vida, por el mundo que le toca vivir y por el absurdo de luchar para intentar restaurar una ilusión de justicia que es bastante absurda, y que en un mundo como el de Cuba es tan absurda como en el mundo liberal, digamos. Se restaura una suerte de justicia individual y mientras tanto las injusticias sociales siguen haciendo carne del pollo. En una apretada síntesis, Damián, la serie no se priva de nada, digamos, no le falta ningún clima, no le falta ninguna flor, no le falta ningún tema ni detalle. No, es muy rica, digamos, en eso que decís vos, Juan, es muy rica en detalles. Sí, por sí. Ahí incluso lo que tiene que ver específicamente con la trama policial, ¿no? La investigación del caso particular de cada uno de los capítulos pasa a un segundo plano y se pinta un poco este paisaje social, digamos, que es muy interesante, sobre todo porque Leonardo Padura, el autor de las novelas y el guionista de la serie, es probablemente el escritor cubano más importante vivo hoy, digamos, un hiper conocido a nivel mundial. Sus obras están traducidas a decenas de idiomas, es invitado a todas las ferias de libros, festivales internacionales de literatura, etcétera, digamos, no es un cuatro de copas. Y no obstante, digamos, la posibilidad que su renombre le otorga, elige y ha elegido siempre quedarse en la isla, quedarse en Cuba. Entonces no deja de ser interesante la mirada de alguien que critica o señala algunos fallos, pero desde adentro, no desde, digamos, un cómodo sillón capitalista. Muy bien, muy bien. Estamos con un ojo justamente, justo, Damián, habían dado con un ojo sobre la isla caribeña, porque te cuento, así, sin afán de entorpecer tu columna, que había estado justo viendo hace poco una, justamente de esta ristra de películas que hay de los muertos vivientes, había estado dedicándole una hora y pico a Juan de los Muertos, no sé si la tenés, Juan of the Dead, del 2011, realmente bastante interesante, y también, ¿no?, con entre telones, entre graciosos y trágicos, hay una horda de zombies ahí, ávidos de carne humana, que está asolando las calles de La Habana. Y bueno, se está extendiendo entonces el rumor de que los responsables de la situación son grupos de sediciosos al servicio de Estados Unidos. Hay pánico, hay de todo. Así que paralelamente a las cuatro estaciones de La Habana, vamos a recomendar Juan de los Muertos, que por ahí es más divertida de lo que suena desde el nombre. Muy buena el plato, la fuente de las producciones cubanas, y bueno, siempre muy recomendable además tener un ojo sobre las producciones que hay en Latinoamérica en general, así que vamos a festejar esta recomendación que nos haces. Ahora faltaría solo saber si se van a poder encontrar los links para ver esta serie en la página de Radio Kermés, Damián. Sí, los hemos encontrado en buena calidad, cosa que no siempre sucede, ¿no? Digamos, encontrar

revoleando rebenque. Yo ando con un rebenque y a mis hijos le enseño con el rebenque si es necesario, ¿me entendés? Soy bueno, pero tampoco, o sea, que me tomen por boludo. Las cosas hay que ponerlas en su contexto, en su marco, lo entiendo perfectamente a Leandro. No sé qué se harían fumado. Yo ando con un rebenque y a mis hijos le enseño con el rebenque si es necesario, ¿me entendés? Radio Kermés 106.1. Son momentos muy, muy difíciles. Tampoco voy a andar a guachazo todo el día, pero le pego una rebenqueada, hermano. Todas las voces. Pero le pego una rebenqueada, hermano, para que entienda, ¿me entendés? Las cosas.